lutería y el mundo de los instrumentos musicales. Un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas. Preparado y conducido por Marianne Lilian Pérez Robledo. Investigación y producción general, Florencia Centurión y Ángel San Pedro del Río. Muchas veces nos encontramos con artistas que difícilmente podemos encasillar. Y ese puede ser el caso de la compositora y cantante islandesa Björk o Björki, cuya creatividad trascendió las frías latitudes de su país de ensueño y se lanzó al mundo conquistando millones de admiradores. En su constante búsqueda de nuevas sonoridades para envolver las muy especiales melodías y textos de sus canciones, Björk utiliza libremente computadoras y todo tipo de instrumentos musicales del más variado origen, como el shamisen japonés o el gamelán balinés, pasando por todos los instrumentos que acostumbramos ver formando la orquesta occidental moderna. Y en este nuevo encuentro con la lutería y el mundo de los instrumentos musicales, visitaremos algunos de los múltiples escenarios sonoros que propone la actriz, cantante, compositora y productora musical islandesa Björk, en compañía de Mariano Massimino en la operación técnica y Carolina Guevara en la locución. Y nos pueden escribir por mensaje de WhatsApp al 15-5335-5367 o también por mail a la dirección programa@lalutería.com.ar. Y recuerden que la programación de este ciclo radial con todo lo que pasó y todo lo que vendrá está disponible en www.lalutería.com.ar. Escuchamos Hyper Ballad de y por Björk, acompañada por el cuarteto Brodsky. All that she said was true. All that she said was true. Give her some time, give her some space. Quizás muchos de ustedes recuerden a Björk como actriz, interpretando a Selma, la protagonista del muy especial film Dancer in the Dark, Bailarina en la Oscuridad, del realizador Lars von Trier, que obtuvo en el año 2000 la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Cannes, ¿no es cierto? Björk, que además musicalizó con sus canciones este film, apenas había actuado antes en las realizaciones Prêt-à-porter de Robert Altman y El árbol de enebro, un film basado en un cuento de los hermanos Grimm, del realizador islandés Mieska King. Pero en Bailarina en la oscuridad, Björki demostró ampliamente su gran capacidad histriónica, que le valió el premio de mejor actriz en el Festival de Cannes del año 2000. Y en sus canciones Björk utiliza, contábamos, una gran variedad de instrumentos musicales modernos y antiguos, tanto europeos como de diversas etnias del mundo, demostrando que para componer música el único límite es la imaginación. Escuchábamos My Spine Day por Björk, acompañada por Evelyn Glennie en Campanas Tubulares, y en el bloque anterior You've Been Flirting Again, Day por Björk, con arreglos de cuerdas y dirección de Eumir Deodato. Nació en Reykjavik, Islandia, el 21 de noviembre de 1965. Estudió piano en la escuela primaria y ya a los 12 años comenzó su carrera musical como cantante y compositora, graduándose en el Conservatorio de Música de Reykjavik en 1980. Desde entonces no ha parado de trabajar intensamente, mostrando una variada gama de influencias musicales, tanto del folclore islandés como del jazz, la música electrónica y contemporánea, así como la inspiración de diversas músicas étnicas del mundo. Sus canciones pueden tener a veces densos y complicados arreglos instrumentales, pero otras, la simpleza de tan solo un instrumento, enhebrando las estrofas de sus melodías como filigranas que nos pueden hacer evocar quizás los hermosos bordados que las campesinas de los países nórdicos realizan en sus ropas, cubrecamas, manteles y cortinados de sus casas durante los largos inviernos que pasan dentro, esperando la ansiada primavera. Words fue Cover Me de y por Björk, acompañada por Corky Hale en arpa, y en el bloque anterior escuchamos Isobel de y por Björk con orquesta de cuerdas, arreglo y dirección de Eumir Deodato. Otra preciosa versión de la canción You're Flirting Again, has vuelto a coquetear. Pero como decíamos antes, la imaginación de Björk no se limita solamente a instrumentos conocidos como el arpa clásica del ejemplo anterior, sino que explora texturas sonoras más amplias, incorporando, por ejemplo, como a continuación escucharemos, la glass armónica, combinada con un órgano tubular de cámara, clave, regal, contrabajo, percusión y un juego de tubos metálicos frotados con arco. Sí. Trouble. Escuchamos Violently Happy, Violentamente Feliz, de y por Björk, de un concierto acústico realizado en New York en 1994 para MTV. Estaba acompañada por Guy Sigsworth en clave y órgano, Alistair Malloy en glass armónica y campanas tubulares, Leila Arab en regal, Ike Leo en contrabajo y Tansey Omar en percusión. Thank you. Observar de cerca el comportamiento humano, prepárate para confundirte. Definitivamente no hay lógica para el comportamiento humano, pero no obstante es tan irresistible. No hay un mapa para el comportamiento humano. Es terriblemente caprichoso y de un golpe puede tornarse alegre, pero involucrarse en el intercambio de emociones humanas es siempre tan satisfactorio. No hay un mapa para el comportamiento humano y una brújula tampoco serviría de mucho. Así dice el texto de la canción de York, Human Behavior, comportamiento humano. A partir de 1992, con el lanzamiento de su álbum debut, justamente, llamado debut, York cantó en inglés, internacionalizando su carrera artística, ya que, por supuesto, si York hubiese continuado cantando en islandés, posiblemente el mundo no la hubiese conocido más allá que en su tierra nativa de Islandia. Escuchábamos a Björk cantar su canción Human Behavior, comportamiento humano, acompañada por Guy Sigsworth en clave. En la lutería y el mundo de los instrumentos musicales, hoy compartiendo la música de Björk o Björki, cantante, compositora, productora musical y actriz, en versiones muy poco difundidas, y son, a juicio de quien les habla, verdaderas gemas de la música contemporánea, tanto por la belleza de su concepción, por lo exótico de sus acompañamientos e instrumentaciones, y también por la extraordinaria intensidad expresiva de esta notable artista islandesa. Yeah. I've never seen you, but I've seen you got the vibes I need. That's why I miss you, can't dismiss you. For my mind, I'll leave for people off to diss you, but I seek to find. You got to send me an emotion or a sign, cause even knowing all things must reveal in time, still I miss you. Estamos escuchando una particular versión de la canción I Miss You, Te Extraño, de Björk, con arreglo de sintetizadores del especialista en estilo hip hop Anthony Dobby Campbell y la participación del rapero inglés Rodney Panton. Volvamos a Björk y sus singulares instrumentaciones, ahora con esta canción que acompaña con sintetizadores, sequencers y un pipa chino, especie de laúd de cuatro cuerdas de unos 2000 años de antigüedad. Of you, love me. canción de Björk y Mark Bell, I See You, I See Who You Are, veo quién eres, acompañada por Mark Bell y Damian Taylor en computadoras y sintetizadores, Min Xiaofen en pipa china y Chris Corsano en percusión y el ensamble islandés de bronces. En esta canción, Possibly Maybe, de Björk, elaboradas con computadoras y sintetizadores por ingenieros como Neil Hooper, Marius De Vries, Howie Bernstein, son muy propias del universo musical de Björk, pero para apreciar mejor a un cantante, nada mejor que escucharlo hacer una versión de un tema conocido, por ejemplo, un estándar de jazz. Thank you. Escuchamos Like Someone in Love de Van Heusen y Björk por Björk, acompañada por Corky Hale en arpa. Este es otro clásico del jazz, Blow a Fuse, que en el año 1948 grabó la cantante norteamericana Betty Hutton. Así de loco el tema, ¿eh? Ya en la versión de Betty Hutton, no sé cómo se animó, en 1948. Y Björk la interpretó en su álbum Post con el título It's Oh So Quiet, es tan silencioso, tomado del primer verso de la canción con arreglo y dirección orquestal de John Almand. Pero vayamos ahora a otro ejemplo más exótico, con esta gran orquesta de gamelán balinés, marimba, tabla y tuba. Thank you. Escuchamos One Day, un día, de y por Björk, acompañada por Evelyn Glennie en marimba y la orquesta Gamelan de South Bank, Gamelan Players, fundada por Alec Roth, con Talvin Singh en tabla y Jake Ball en tuba. To me. Ven a mí, me ocuparé de ti, te protegeré, te calmaré. Estás exhausto, ven a recostarte. No tienes que explicarte, entiendo. Sabes que te adoro, sabes que te amo. Entonces, no me hagas decirlo. Se rompería la burbuja, se rompería el encanto. Así como decía Carolina, reza esta preciosa canción de Björk, que en este concierto acústico de MTV, que se realizó en Nueva York en 1994, concierto con instrumentos acústicos, ¿no?, la acompañaron en este tema Guy Sigsworth en clave y órgano, Talvin Singh en tabla, Daniel Lipman en flauta travesera y Ike Leo en contrabajo. Björk Guðmundsdóttir, una artista inspirada, original, que nos invita en sus conciertos a conocer muchos artistas de la llamada World Music, la música del mundo, la de las etnias y nacionalidades, a veces bastante lejanas a nuestro conocimiento. Nos acompañó hoy Mariano Massimino en la operación técnica, en la locución que les habla Carolina Guevara. Gracias, soy Marian Lilian Pérez Robledo. Les deseo que tengan una buena semana y hasta el próximo lunes a las 22. La lutería y el mundo de los instrumentos musicales. Un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas. Preparado y conducido por Marian Lilian Pérez Robledo. Investigación y producción general, Florencia Centurión y Ángel San Pedro del Río. Los esperamos el próximo lunes a las 22. Hasta entonces.